Hola, muy buenas. Mi nombre es Enas Bernal y hago parte del equipo MUSAC. Y este audio sucede con motivo de la iniciativa Obras Hermanas. Quería daros las gracias por escucharnos y estar ahí. En esta ocasión vamos a poner en conversación la colección del Museo de la Real Colegiata de San Isidoro en León a través de su Biblia Visigótico Mozárabe, que está realizada por el maestro iluminador Florencio y por su discípulo, el transcriptor Sancho. Os animo mucho a escuchar el audio de la directora técnica del Museo de la Real Colegiata, de Raquel Jaén, también su texto, y sobre todo a contemplar las imágenes de la Biblia que nos ha facilitado, que conectan muy bien con el trabajo del artista canadiense Marcel Sama. La Biblia es del año 960, el trabajo de Marcel Sama es del año 2005. Casi 1000 años le separan. Y aunque yo creo que coinciden en mucha significación, con ambos trabajos os quisiera animar o llamar la atención sobre la representación del dolor, de la tragedia y de la muerte. Y preguntaros si pensáis que estas representaciones que hacen tanto Marcel Sama como el maestro Florencio, creemos que conectan el trabajo del arte con la vida. Es decir, si la creación artística da respuesta a aquello que nos sucede, a aquello que nos preocupa, a aquello que nos paraliza, y cómo ésta tiende al infortunio o a la plenitud humana. El contexto del que parto para hacer esta reflexión no es otro que el de nuestro presente, un tiempo que está tomado por la crisis sanitaria y que retrata la condición humana, un tiempo de distanciamiento social necesario, pero también de polarización. Polarización entre las personas, de lucha de poder, de violencias, de dolor, de traumas, de incertidumbres. Bueno, también de oportunidades para reconectar con aquello que hace la vida posible, que le da sentido. Es un tiempo que, como estas obras que ponemos en conexión, resultan muy paradójicas. Y ahí es donde quiero a ver si también nos llama la atención, pues a primera vista, ¿no? Estas imágenes parecen mostrar ilustraciones pueriles, tienen un tono como grácil, infantil y son extrañamente humorísticas. La cuestión es que si les damos un tiempo, las examinamos más detenidamente, más de cerca, muchas se revelan inquietantemente aterradoras y macabras. Veamos la obra de Marcel, pero también las ilustraciones del manuscrito visigótico, de cómo todas las personas se conectan, todos los tipos se parecen, cómo hay un manejo muy cuidado de la fantasía y la realidad, y bueno, en definitiva, que son imágenes cuya fuerza nos arrebata por una cuestión como generadora, pero también destructora. Nada más, agradeceros de nuevo y un saludo.